y donde la gente había de levantar sus tiendas. El campamento hebreo estaba preparado en tres grandes divisiones, cada una de las cuales tenía su posición asignada en el campamento, todas basadas en lazos tribales y familiares. La ubicación de cada tribu en el campamento también estaba especificada. Cada una debía marchar y acampar junto a su propia bandera. Nada era dejado al azar. Dios había organizado cuidadosamente y en forma precisa a la nación. Y aunque era un pueblo, no se quebraron las conexiones familiares distintivas. Lee Números 2, 34. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. A pesar del claro diseño organizativo, ¿qué nos sugiere esto acerca de cómo Dios dejó lugar para lo distintivo y lo peculiar de las diversas tribus? ¿Qué lecciones podemos obtener de esto para nosotros? ¿Por qué es tan importante que la iglesia hoy también sea organizada? ¿Qué sucede cuando la gente hace lo que le parece bien? Porque eso es muy a menudo una receta para el caos y el engaño. ¿De qué modo el pertenecer a un cuerpo organizado te ayudó en tu jornada espiritual?